es entrevistada Daisy Iglesias, la maestra Daisy Iglesias, dirigente sindical que está con nosotros. Buen día. Buenos días a todos ustedes, a toda la audiencia. Un gusto estar acá. Bueno, nosotros muy contentos de recibirte y, por supuesto, con un tema que nos convoca claramente, que es todo este proceso que va hacia el cambio de gobierno, que ustedes ya han tenido un desarrollo en el tema, que lo conversamos acá en la radio, que se pusieron a estudiar inmediatamente el proyecto de ley de urgencia. Y por suerte. Y por suerte. Y por suerte estudiamos, y por suerte a la reunión de ayer llevé estos papelitos para contrariar a Brassens en todo, ¿eh? Ajá. ¿Se acuerdan de Brassens, no? Sí, pero y yo ¿qué? Con mis papelitos. Pero decí no. Que, decí que es lo ¿por de qué Brassens? Por suerte. Por suerte, porque ayer fue una reunión de una delegación de la FUN con el futuro elenco ministerial. Estaba el futuro ministro, Da Silveira, y Ribeiro, la subsecretaria, la futura subsecretaria. Y tuvimos allí algunos debates sobre cómo interpretábamos el texto escrito. Y en algunos casos se nos decía que lo que sosteníamos eran interpretaciones. Y por suerte estaba el documento escrito. Yo quiero aclararles a toda la audiencia que puede ser que una vez que esté pronta el borrador de ley de urgencia y cuente con el aval de todos los partidos que forman hoy la coalición de gobierno, de futuro gobierno, puede hablarse muchas cosas y decirse muchas cosas. Vayan a lo escrito. A lo escrito, sí. A lo sí. escrito. Las palabras son palabras y las palabras muchas veces pueden modificar lo que está escrito. Así que ayer, cuando se nos planteaba que algunas cosas eran interpretaciones nuestras o que podíamos estar asignando algunas intenciones que no está en nuestro interés asignarle a nadie, nosotros teníamos sobre fondo blanco la letra negra y marcada con color para poder mostrar que lo que hablábamos estaba. No inventamos, no fabulamos, y en todo caso, si hay algo no dicho en esos textos, no somos nosotros los que debemos decirlo. Deben decirlo quienes lo escribieron y pusieron una parte y el resto no, y después podré darles un ejemplo de esto. Así que yo creo que, como nunca, a la audiencia, le digo a los compañeros míos que estén escuchando, a los compañeros de la educación, como nunca, el documento. Daisy, la delegación de la FUM estuvo compuesta, ¿de qué manera? Estuvo compuesta por cuatro miembros, dos miembros, uno por docentes y uno por no docentes, de la lista 27-3 Praxis, donde estaba la compañera Arbeleche y donde estaba el compañero Pereira, una compañera por la lista Los Jueves a Redoblar 18, que venía de Maldonado, y quien habla por la lista 100 de la FUN. O sea, estaba el espectro de las tres listas que conformamos la FUN, con el orden docente y no docente, y bueno, ya saben quiénes eran los interlocutores. Pereira, cuando decís Pereira, es Fernando Pereira, que además es el presidente del PIT-CNT. Sí, no es cualquier. Es Fernando Pereira, sí. Fernando Pereira es compañero funcionario no docente de AFUPRIM, que integra la Federación Uruguaya de Magisterio. AFUPRIM, los funcionarios de primaria. Funcionarios no docentes de primaria. No vamos a entrar en ninguna cosa que no tenga que ver con la reunión, porque uno se tienta a decir, bueno, ¿y cómo es esto y cómo es aquello? No, en la reunión. ¿Cómo estuvo planteada? ¿En qué términos? ¿Cómo fueron recibidos? Bueno, fue una reunión de debate. En algunos casos yo diría que de algunos ruidos o atropellos en la comunicación, porque, bueno, vuelvo a insistir, hubo un momento que se nos señalaba que interpretábamos y tuvimos que recurrir a los documentos, pero diría que fue una reunión de intercambio como las que van a venir. donde lo importante es saber que uno lo que dice está documentado y escrito y saber sostener los puntos planteados. Hay algo, te interrumpo para un orden, digamos, de cómo fue ese desarrollo, que te llamó la atención. ¿Hubo un planteo inicial de lo que piensa hacer desde gestión, digamos, de educación, el gobierno de Da Silveira, que te parezca importante reseñar, bueno, más allá de lo concreto de la ley? Sí, hay un punto. Yo preferiría, en primer lugar, si a ti no te molesta, decirle que una de las cosas que me sorprendió, recuerdan ustedes el bloque de 5 puntos, uh-huh, ¿verdad? Que ustedes planteaban donde, como preocupaciones principales. Ahí está, donde uno ya nos había anunciado a DEMU, la senadora Bianchi, hoy senadora, que estaba solucionado, que era esta fragmentación del título con el bendito modelo, creo que escocés, uh-huh, donde el título se exigía solo para los docentes de aula y no para los cargos de supervisión. Eso se reafirmó, ya nos dijeron que está hasta redactada, uh-huh, la corrección en los términos que se había hablado. ¿Qué más me sorprendió? Me sorprendió que de los 5 puntos que planteamos se nos anuncia. En ninguno de los casos vimos nada escrito. Mm. Se nos anuncia que otros 2 estarían siendo modificados. Y paso a decirles cuáles son. Estaría siendo modificado la desaparición de, en la ley, en forma expresa, del carácter universitario para el título docente. Eso se nos señaló que iba a ser redactado nuevamente y que no era la intención. Y estaría en revisión. Miren que no dudo al decirlo, digo porque le aclaro bien a la audiencia y a mis colegas y compañeros que estén escuchando, es lo dicho, uh-huh, aún no es lo escrito. Estaría en vías de buscarse una solución a los artículos que plantean o que dan a entender una subordinación del CODICEN al Ministerio. Ya no habría un plan que haría el Ministerio, pasaría a realizarse en un organismo coordinador con participación del CODICEN, el plan sería del CODICEN, pero todo esto no me corresponde a mí decirlo, le corresponde a quien escribe escribirlo. Quiero ser bien clara, a mí me sorprendió que de 5 puntos, un paquete de 5 puntos que yo les había expuesto a ustedes, uno se reafirmara que ya estaba redactado nuevamente, aunque no vimos el texto, y 2 se nos dijera que iba a ser revisada la redacción. Después, intransigentes totalmente con la desaparición de los consejos. Sí o sí a direcciones generales de parte del equipo del futuro ministerio. Porque yo insisto, en este momento no hay palabras únicas, porque estamos frente a una coalición de partidos que no es una coalición que funcione bajo un nombre único, es una coalición de distintos partidos. Por tanto, que de hecho, con el Partido Colorado hubo diferencias. Partido Colorado, Partido Independiente, en esta coalición todos suman. Por tanto, cualquier ciudadano, grupo o sector que esté realizando planteos no se los realiza a uno solo, que además no asumió. Claro. Sí, claro. Eso lo dijo el futuro ministro ayer. Intransigente el equipo ministerial en pasar los consejos a secretarías generales, con un modelo absolutamente ministerial. Esto lo digo aquí porque lo dije en la reunión. La lógica, yo con mucho fundamento al futuro ministro le dije, su lógica es netamente ministerial. La lógica de la ANEP no es netamente ministerial. Yo comprendo que hay ministerios que tienen direcciones generales y varias, pero esto no es un ministerio. Y el CODICEN no es el órgano ministerial, pero esa es mi lógica y claro, tengo derecho a fundarla, como hay un futuro ministro que tiene el derecho, frente a sus votantes o a quien él crea que corresponde, de fundar la suya. Pero estimo que es una lógica ministerial aplicada. Y lo otro, que no es movible, es el 162 en relación con la existencia de dos estatutos del funcionario docente. Yo ya lo había dicho acá, un estatuto para todos los que estamos y un nuevo estatuto para aquellos que ingresen. En lo cual, en la reunión se dijo que no se podían dar muchos elementos de ese nuevo estatuto porque esta era una ley y el ente autónomo ANEP iba a tener la potestad o debía tener la potestad de resolver los detalles. Y aquí voy a un punto que tú mencionaste que a mí me sorprendió en otro sentido. Nosotros hemos afirmado, y lo hemos afirmado en estos micrófonos, que las direcciones escolares, por delegación del organismo central, que es el Consejo Directivo Central, iban a tener la potestad de designar a sus maestros. Y se nos dijo que dejáramos de interpretar o asignar intenciones. Y yo busqué en el texto, como lo puedo buscar acá, y dice las direcciones de centros educativos. Y se me corrigió y me dijo, las direcciones no son lo mismo que los directores. A lo cual, vaya sorpresa. Bueno, una de las perspectivas que puede tener la nueva administración, porque el ministro dijo que eso pasa por el CODICEN, son en algunas instituciones educativas direcciones colegiadas, integradas por más de una persona. En algunas. En algunas. Cuando porque decís instituciones educativas, en algunas escuelas, estás diciendo. Supongo que escuelas, liceos y UTUS. ¿Direcciones colectivas de qué? ¿De varios maestros o de profesores? Por ejemplo, como es una idea que no está escrita, yo le señalé, sí, pero yo si leo direcciones de centros educativos y hoy estoy con el modelo actual, salvo que usted me diga otra cosa, yo entiendo que es una dirección unipersonal por sistema de concursos. Discúlpeme, los concursos, se me dijo, van a seguir existiendo, yo no lo dudo, pero acá ya no paso a hablar del concurso, claro, sino de su contenido, con una aclaración que se nos hizo. No se trata de experiencias piloto, se trata de un proceso gradual de transformación que puede comenzar por algunas pocas instituciones. Esto de lo que estoy diciendo, me hago cargo, estaba en esa reunión, pero debo decir que no me corresponde a mí, para nada, anunciar cuáles son los modelos educativos de las nuevas autoridades, que tienen voz y boca. Sí. Boca y voz. ¿Se conoce algo? ¿A ustedes les consta algún tipo de experiencia? Tenemos que hacer una primera pausa, dice, de ese tipo de... Sí, hay en el contexto internacional y creo que no han dado mucho resultado, a pesar de que se sostiene que sí lo han dado. Porque pero la idea puede sonar hasta entusiasmante, decir una dirección colectiva, participativa. A mí me parece que abre un gran terreno de debate donde las nuevas autoridades no tienen el monopolio de la pedagogía comparada. O sea, yo creo que si vamos a hablar en horizontalidad, acá hay algo que romper. Y hay que romperlo bien claro, y lo digo en términos académicos. No hay monopolio del saber en nadie en este momento. No hay monopolio del saber en un presidente del CODICEN, no lo hay en un ministro. El saber académico está difundido, y espero que nunca se confunda el saber académico con el ejercicio de la autoridad. Y miren que yo ocupo un cargo que es de autoridad en mi trabajo, ¿verdad? Claro. Y he tratado siempre de decirle a la gente, la autoridad no es la formal, exclusivamente. La autoridad la da lo que sabes. Y muchas veces he encontrado, y lo digo desde mi lugar para que nadie se sienta aludido, he encontrado colegas maestros, y lo saben si alguno está escuchando, a los cuales les reconozco en muchos territorios la misma o más autoridad académica que que a mí, porque no todos hacemos todas las especializaciones al mismo tiempo. Y yo espero que se abra un debate donde la idea de autoridad académica para opinar y fundamentar esté basada en el fundamento y en el conocimiento y no en los cargos que se ocupen. Porque si fuera así, alcanzaría simplemente que cualquier persona con autoridad formal dijera el mundo es así. Cuidado el día que diga el mundo es plano y está sostenido por tortugas. Tenemos que hacer la pausa. A la vuelta conversamos un poco más de esto porque no son conceptos ajenos al magisterio, la participación de la comunidad, la escuela abierta, son conceptos de toda la vida. Pero ahora después de la pausa hablamos de eso. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo, viene el maestro. Da la impresión de que va a haber que ir al fondo de los temas, ¿no? Siempre es bueno ir al fondo de los temas, no digo en esta entrevista, digo en esta etapa que viene, ir al fondo de los temas porque no se trata de repetir cosas porque hace 50 años que se dicen, entonces las repetimos. Bueno, ¿cuál es el fundamento? Que los tienen y mucho, ¿no? Hay cosas que cambian, hay cosas que persisten, hay mucho. Digo, el tema participación es uno. Que no es solo para la escuela, pero el último tiempo, lo que uno ha visto de participación de los padres desde hace años, es que los padres son los que le pagan las cuentas a la escuela, los que le compran las cosas que no le compra primaria, los que si no pagan la limpiadora en la escuela no hay limpiadora. Entonces, si eso es participación, por favor, ahora vamos a discutir el fondo. Pero eso es para la etapa, ¿no? Toda esta etapa. Yo te diría que y tú, Ángeles, si estás haciendo referencia a la Comisión de Fomento Escolar, hay una cosa que es para mí muy importante y relevante. Las Comisiones de Fomento Escolar son el primer ejemplo histórico en Uruguay del modelo de gestión con rendición de cuentas. Sí. Es el único modelo que yo conozco de control del gasto público a través de los de representantes sociales, sí, que ojalá hubieran existido en otros lugares del estado, ¿no? La verdad que tal vez que se hubiera ahorrado un poco de dinero. Sí. Y hay en algunas escuelas, no es la Comisión Fomento que está reglamentada, ¿no? Tiene cosas públicas. La Comisión de Fomento sí tiene aspectos que sí y aspectos que no. Y después están los consejos de participación de la ley 18.437, que es la vigente, que tiene potestades de asesoramiento en materia de proyectos escolares. Yo supongo que habrá que abrir un primero, como siempre, un momento de estudio respecto a las experiencias externas, que tengo entendido en algunos casos se ha ido y se ha venido, porque en la participación de las comunidades en relación con las conducciones de centros escolares hay un problema de fondo, que es la reproducción de los intereses de la comunidad en el centro educativo. Y además hay otros problemas de choque, además, que tiene que ver con una diversidad de actores, como pueden ser los padres, con muy distintas formas de crianza. Voy a poner un ejemplo, el uso de celulares. Sí. Yo sé que en alguna experiencia que tal vez el nuevo gobierno tome como ejemplo, no funcionan mucho los mecanismos colegiados. Unos papás protestaron por el uso del celular, que no se les permitía. Los padres querían que les dejaran usar el celular. Sí, y le dijeron que bien, muchas gracias, pero el año que viene busque otra institución. Entonces, yo creo que estamos ubicados, y que tal vez eso haya ya que empezar a debatirlo, en una gran discusión entre el control y la libertad. Ah, sí. Y que esa discusión, bueno, desde tiempos inmemoriales es, pero que en este momento está más agudizada. Porque así como hay gente que te pide libertad, libertad, libertad, sin ningún marco institucional ni cuidado, apenas surge el menor problema, te pide los castigos más duros. Sí, es cierto. Entonces, eso tenemos que hablarlo, porque si no se habla socialmente, vamos a la deriva en un tema crucial. Y conste que no estoy hablando ni para un lado, estoy hablando de la trascendencia de este tema. Y creo que tal vez en las experiencias internacionales, en aquellas en que no ha habido buenos resultados de estos modelos, que se han espiralado conflictos o generado conflictos, esté muy pendiente de esto. Con lo cual no quiero decir que no haya experiencias internacionales, las hay. Claro. Lo recomienda la OCDE, por decirlo. Ajá. La Organización Internacional del Comercio también recomienda ciertos mecanismos de participación. Entonces, nadie está ajeno. La autonomía, para leer de autonomía de centros, pueden leer las cosas más maravillosas sobre la autonomía desde una postura crítica, como se denomina ahora, y pueden leer La Escuela Pública y la Sociedad Neoliberal de Jimeno Sacristán y Pérez Gómez, donde analizan la autonomía de centro. Por eso no hay lemas genéricos. Sí. Hay lemas como la autonomía que dependen de su implementación para ver a qué marco pertenecen. Pregunta un oyente sobre el punto del título, que vos dijiste que se había resuelto eso. ¿A qué se refiere el tema del título? Yo dije que nos avisaron que está resuelto, que no leímos. Por favor, la audiencia, trato de ser, porque esto también es lo que le digo a mi sindicato. Nos dijeron que todavía no lo leímos. En magisterio se había pedido siempre el título para ejercicio de la docencia, en cualquiera de sus cargos. Tú eras maestro, maestro director o maestro inspector. ¿Por qué? Porque el título, el hecho del estudio específico, precede a tu función. Claro. Tú eras, no eras inspector, tú eras maestro en un cargo de inspección. Tú no eras director, tú eras maestro en un cargo de gestión institucional. En el artículo 138, y lo dice, por eso lo van a corregir, decía que el título en primaria se iba a exigir solo para maestros que tuvieran grupo a cargo. Algunos protestamos. Incluso dentro de nuestras filas hubo quienes nos dijeron: ustedes le están buscando el pelo en la leche, porque se sobreentiende que es para todos. Y dijimos, no. ¿Por qué dijimos que no? Porque no se trata solo de hablar, también hay que tener a veces otro ayornamiento con los estudios. Sabíamos que había modelos internacionales donde la supervisión de instituciones no requería el título. Y efectivamente teníamos razón. Tipo gerente, una cosa así. Que supervisor sin titulación docente, supervisaba otros aspectos. Cuando lo planteamos, y debido a la tradición de primaria, donde hace 100 años, más de 100 años, te piden el título, nos dijeron, sí, les asiste razón. Estaba basado en un modelo extranjero y va a ser corregido porque en primaria todos son titulados. Esto lo digo para que se vea cómo en tiempos confusos chocamos con niveles de desconfianza hasta entre nosotros mismos. Y cómo muchas veces los que hablamos y alertamos no hablamos solamente por endilgarle una intencionalidad a alguien o por decir que todo está mal. Hablamos porque tenemos en ese aspecto conocimiento de situación y sabemos cuáles son las posibilidades. Y por eso exigimos que se recompusiera la exigencia de título para todos los cargos de maestros y nos dicen que efectivamente va a ser así. Así que los directores van a seguir siendo maestros directores y los inspectores maestros inspectores y no va a haber supervisiones fuera de los estudios de carrera académica. Dos mensajes que tenemos por acá. Buen día, el gobierno electo con la oferta de cargos le devolvió la pelota al Frente Amplio, la ley del boomerang, dice Beatriz del Centro, y Cecilia manda este audio. Hola, buen día compañeros, escuchando atentamente a Fabricio. Realmente me saca un poco de las casillas lo que escuché, no sé si es este señor, creo que es Da Silveira. Creo que confunde la escuela y el liceo con una especie de guardería. Achacando de que si hacen un paro, los maestros, los niños se quedan sin protección, sin cuidado, sin refugio, sin comida. Es realmente tremendo porque la verdadera comida y la buena la tienen que traer en la casa. Cuando los padres tienen un trabajo digno, bien pago y pueden estar con ellos y brindarles lo que corresponde. Que la escuela tenga que tener buena comida también, y muchas realmente dejan bastante que desear porque no les dan presupuesto. Y además creo que la lucha y la dignidad son valores bastante importantes para transmitir a escolares y liceales. O sea que supongo que entenderán por qué se realiza el paro esta vez. Beso. Jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 30. Piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. Bueno, 9:35, quedaba planteado acá en estos mensajes el caso que decían sobre Da Silveira, el ministro, futuro ministro, que ha planteado que cuando hay paro en la enseñanza, se quedan, los perjudicados son los más pobres, la gente más necesitada, que la gente que tiene recursos que no. Me lo han dicho tantas veces. Sí, ¿no? Sí, no es nuevo. Tantas ese discurso, veces, ¿no? Que ya es. Yo recuerdo, mi sindicato tiene votado un paro inmediato al otro día cuando golpean o agreden. Cierto. Físicamente a una maestra. Me lo han dicho infinidad de veces. Los periodistas han sido los... creo que los periodistas pueden llegar a ser a veces más extremos que Da Silveira. Sí, claro. Miren, la cuestión es muy simple. Un sindicato resuelve sus medidas de lucha en el marco de sus estatutos. Y sus medidas de lucha van en torno a sus plataformas. Tiene el derecho a hacerlo, y que mi sindicato no tenga votado ningún paro y que tenga otra visión de cómo moverse en este momento no significa que vaya a salir a censurar a quienes lo tienen. Lo tienen, y lo tienen en ley, porque así entendieron, como yo lo tengo también en ley. Y Da Silveira va a ser el futuro ministro. ¿Qué quieren que diga? El ministro de Transporte dirá que un paro de transporte va a perjudicar a toda la ciudadanía porque la deja de a pie. El ministro de la Educación dirá eso. El ministro de la Salud dirá que perjudica a toda la población. Porque las valoraciones sobre los paros, los portavoces, dependen en qué lugar estén parados. Y después, si ustedes quieren saber los días que hay paro de maestros, por ejemplo, que no es este el caso, sí, hay niños que no van a la escuela, porque ese es el paro. El paro es el derecho que tiene el trabajador a suspender sus actividades. Y nosotros somos insensibles respecto a los niños, no. Si a veces paramos por defenderlos. Claro. A veces paramos. Por no decir siempre, ¿no? Pero escúchame una cosa. Tú miras, ahora hablaban de los comedores escolares. Sí. Nosotros tuvimos que llegar a hacer paro para que aumentaran la partida de comedores en algún momento de la historia. Y los que nos cuestionaban por hacer paro, no les importaba en absoluto la plata que había por día y por niño y que no alcanzaba para darles de comer. De eso no se preocupaban. Claro. Entonces, el problema no puede ser la medida. El problema tiene que ser las razones de la medida. Y después cada gremio tiene su derecho en el marco de su autonomía a resolver sus medidas. Mi gremio, en este caso, no tiene paro votado. ¿Quiere decir que en el año 2020 no va a ser ningún paro? ¿Y quién dijo eso? Claro. ¿Cómo podemos saberlo? Un año de ley presupuestal, claro, y un año de ley de urgente consideración. ¿Quién dijo que no? Si ni siquiera nos hemos todavía reunido en la mesa federal, que aprovecho a decirles, es a fines de febrero, ni siquiera ha tenido un pronunciamiento la mesa del PIT, que la va a tener sobre fines de febrero. Nosotros estaríamos proponiendo en el día de mañana al Secretariado de Montevideo un informe a escuelas para en el debate en la semana administrativa, con convocatoria a compañeros. Estaríamos proponiendo, claro, que sí, claro, que esto vaya a ser así, con una cuestión abierta a delegados de escuela para preparar una instancia masiva a posteriori de la FUN. Eso estaríamos proponiendo algunos. Acá no hay nada hecho. Es más, ayer cuando hablábamos con el ministro, el futuro ministro, e insistíamos en que no va a funcionar la ANEP con direcciones generales en secundaria, en UTO y en primaria, yo fui la que le dije: ¿usted cree que a mí me afecta el salario? Claro. Que haya una dirección general. Yo lo estoy hablando porque creo que es un error y porque los errores de los gobiernos, que tienen todo el derecho a equivocarse, pero los pago yo y mi gente y mis estudiantes. Bueno, eso podría responder una observación que escuchaba de periodistas hoy temprano. Gabriel Pereira, concretamente, que fue editor del Observador mucho tiempo, hoy está en Sarandí, en BTV, y decía, bueno, está bien que se quejen de cosas que los afectan a los docentes, el tema salario, puestos de trabajo, pero ¿qué tienen que meterse a opinar del organigrama, de las medidas de la gobernanza de la educación? Decían, por ejemplo. Tanto como él. Si ustedes siguen, yo no deseo hablar de un periodista con nombre y apellido, porque pero que representa pero una representa opinión. Si ustedes siguen sus intervenciones radiales o televisivas, van a ver qué opinan. Porque muchas veces incluso su forma de entrevistar es una forma de opinar. Sí, él lo reconoce. Entonces, digamos, ¿por qué se queja que los demás opinen? Si él opina. O sea, no puedo decir que yo tengo el derecho, sin ser especialista en un tema, de hablar sobre los temas y los que son especialistas, no. En particular, yo veo que muchos periodistas, incluso a veces me he sonreído frente a los cambios de actitudes, dependen a quién entrevistan. Cuando entrevistan a alguien que tiene poder y les discute, juegan un rol como de víctima. Usted no puede venir a decirme eso porque mire que yo le... Pero cuando el que está del otro lado presume que no tiene poder, ¡ah, señor! No se ubican en ese lugar. Entonces, para los que miramos todo, no solo un aspecto. Y debo decir además que la opinión del periodista que tú mencionaste contradice absolutamente cualquier elaboración académica internacional y hasta las palabras del futuro gobierno, que varios de sus integrantes han sostenido, que agradecen se les señalen cosas. Es más, en la reunión de ayer se pidió a la FUN que por favor haga llegar planteos, y en cuanto a lo que dijo el periodista Pereira que tú has mencionado, debo decirle que por suerte algunos que entendemos algo de algún tema opinamos sobre el título de maestro, porque era efectivamente un modelo extranjero y fue corregido. Y por suerte los que opinamos sobre algo de lo que conocemos que otros no han hecho, hemos sacado una cuestión con una campanilla que recuerda el artículo 202 de la Constitución, porque gracias a eso ayer se nos dijo que no se va a violentar el artículo 202 y se va a cambiar algo de lo escrito, y gracias a que hablamos a algunos de los que sabemos pocas cosas, yo no me voy a rogar saber todo ni decirle a ningún periodista que habla infundadamente, no me voy a rogar ese lugar, gracias a que algunos de los que sabemos poco hablamos, resulta que se nos dice que el artículo del carácter universitario está mal redactado. Y algunos de los que sabemos poco, ayer dijimos al ministro, su modelo de dirección general no va a funcionar y va a contribuir a un problema de gestión. Usted piensa distinto, nosotros pensamos eso, y no puedo comparar a la ANEP con un ministerio y señalar que con una dirección general funciona. Entonces, cuando alguien dice a qué se meten, yo diría también a qué se meten algunos a opinar sobre estos hechos en lugar de escuchar a las partes implicadas. ¿A qué se meten a opinar? Sí, eso va dentro de la lógica, Daisy, también, que se alimenta, se construye sobre la opinión pública, y que los protagonistas muchas veces son no solamente los gobernantes, sino estos comunicadores, de que los gremios están para trancar cualquier intento de cambio en la enseñanza. Está el tema de los paros, que muchas veces cada tanto convendría recordar que todos los derechos laborales que esos mismos periodistas hoy gozan fueron construidos con paros y huelgas y movilizaciones, no fueron con besos con los patrones y gobernantes. Pero esa parte, pero siempre está y se va a seguir planteando esto de que ustedes van a tomar medidas porque se resisten, y eso lo decían hoy también, a cambios. Que el gobierno viene con buenas intenciones de buscarle la vuelta para mejorar la educación, y que todo lo que signifique cambio a los gremios, y los maestros han hecho punta en eso, se movilizan, toman medidas. A ver, nosotros no somos el sector que ha votado un paro para el día 12. No somos, y creo que no está aún en nuestro universo. Pero las medidas que deben ser tomadas son tomadas y serán tomadas. Yo comprendo muchas cosas, pero debo decirte también que yo me he solidarizado personalmente con algunos periodistas echados de puestos de trabajo. Y no he oído en ninguna radio, en los espacios que he podido oír, ni en ningún lugar, pronunciarse en contra de despidos de sus propios compañeros al periodismo. Y esto me dirán que peco de atrevimiento, me dirán que son funcionarios que están trabajando y que no pueden poner en riesgo su trabajo. Yo entiendo todo, pero yo me he solidarizado con los despedidos, porque es muy cruel quedar en la calle cuando tenés 50 años. Es cruel, sobre todo porque a los 50 años tenés pocas opciones y porque tenés familia. Y yo quiero desde aquí saludar a todos los trabajadores periodistas que fueron en algún momento despedidos de sus empleos y que se han estado moviendo como han podido. Y quiero decirle también a todos los demás que lejos está de mí censurar identificando gente, a pesar de que sé que muchas veces muchos periodistas han identificado personas y entre ellas me pueden haber identificado a mí, pero no es mi estilo. Y también deseo decir que a veces el periodista, en el fragor de opinar, dice cosas fuera de lugar. Yo oí algo tan cómico hace unos días atrás. Oí a un periodista comentar en una radio respecto al spot nuestro. No habló directamente del spot, pero dijo, bueno, pero le decía a su interlocutor, pero los maestros lo que dicen es que hay algún problema con las leyes, pero viene con intención de cambio. Y yo dije, bueno, el problema que tiene con las leyes los maestros es la Constitución. Pero el Partido Independiente nos lo dijo bien claro. Está el artículo 202 de la Constitución. Ayer lo dijo el ministro. Pero te das cuenta que si ese periodista hubiera hablado conmigo, yo le hubiera dicho, bueno, vaya y dígale su opinión al partido que ganó el gobierno, que si, según yo no tengo mal entendido, tiene un lema que dice en defensa de las leyes. Entonces tú escuchas cosas que además generan una impronta en la ciudadanía, porque si yo digo, mira, el problema que plantean estos es solamente legal, pero como no vale una constitución en el Uruguay. Pero bueno, por suerte, al margen de la opinión de algún periodista, con los cuales debo decir que con algunos me llevo bárbaro, yo no tengo problema, y por eso trato de no identificar, porque hay gente espléndida cumpliendo su trabajo, espléndida. Es más, el estudio que nosotros hicimos de comparativo de la ley con dos compañeras más en magisterio, no solo lo entregamos a Demo Montevideo, se lo enviamos, y lo saben, a compañeros periodistas que nos lo pidieron sin ningún tipo de problema. Pero hay algunos que suelen ponerle siempre un toque de distinción. Tienen un discreto encanto. Sí. Tenemos que hacer una última pausa. Buen día, compañeros. Un saludo a todo el magisterio en nombre de la maestra. Y cuidado cuando nos llevan a los padres, abuelos, tíos a la reivindicación justa. Que vayan a desarrollar. No me olvido de la última huelga general allá por el 94. Al mes degenerada y cuando la sociedad tomaba conciencia de la lucha, acordaron no sé qué y levantaron la huelga. Cuidado con quien dirige el gremio, arriba los que luchan, dice Néstor de la Paz. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este. Les habla de lo innombrable y de otras cosas peores. Bueno, estamos en los últimos minutos de este encuentro con la maestra y dirigente sindical Daisy Iglesias. Estamos hablando de la educación, del inicio de año. Estamos a pocos días de que comience el año, de que asuma el nuevo gobierno. Es una cosa y al otro día la otra, porque asume el gobierno y al otro día empiezan las clases. En estos últimos minutos, Daisy, ¿cómo sigue esto ahora para ustedes? ¿Qué es lo que, en qué quedaron con el gobierno? Va a haber más contactos, ¿no? Mañana una reunión de la FUN con el Frente Amplio y pasado con el Partido Colorado. Ajá. Aspecto sustancial, indeclinable, es que se mantengan los consejos. Uh-huh. La caída de los consejos en la administración de los distintos subsistemas es un fenómeno irreversible que va a contribuir al caos en una forma de proyectar la educación que no tiene en cuenta sus caracteres de sistemas masivos ni tiene en cuenta su grado de complejidad. No, acá no se trata de una persona a la cual un equipo que está alrededor le dé papeles para firmar. Eso no va a funcionar, va a ser desarticulador, va a generar cuellos de botella, va a generar ineficiencia de funcionamiento, va a generar sobrecarga en el CODICEN, que está sobrecargado hoy. Pero a ver, el CODICEN está sobrecargado hoy. Ahora va a recibir lo de secundaria, lo de UTU y lo de primaria, porque la Dirección General hay cosas que no puede resolver, ¿verdad? Pero además de eso, al director general, que es el único, porque no importa que haya un subdirector, es el director general, el único responsable, lo mandan un día por semana a tratar todos los temas al CODICEN. Pero, a ver, es algo de racionalidad. Esto es fundamental, no degradar la educación, porque además el mensaje que se da es de el mensaje que se da. Aquí sí estoy hablando de cómo se vive el mensaje. Esto ya no amerita un consejo. Esto alcanza con una dirección general de menor rango y menor orden. Eso no puede prosperar. Y luego tenemos el artículo 162, donde nosotros seguimos diciendo que independientemente que cambios que se planteen sean para los que vengan, o sea que no nos afecte a 15.000, los maestros, a diferencia de lo que piensa algún señor periodista uruguayo, no miramos solo por el salario ni miramos solo por nuestros derechos. Miramos por el sistema educativo. Tenemos el derecho de hacerlo, hace más de un siglo que lo hacemos, y no habrá nadie que impida que continuemos en ese camino. Así que estos puntos los vamos a defender, siempre y cuando los otros tres que mencioné, el título, la autonomía del ente y el reconocimiento del carácter universitario para la formación docente o la posibilidad de que sea universitaria, estén modificadas las formulaciones en la ley de urgente consideración como se nos comprometió que iba a estarlo. Y desde aquí saludar a mis queridos compañeros que con una campanilla y algunas ideas generaron algunos cambios que si no hubieran estado planteados, al día de hoy estábamos en cero. El punto principal sería entonces pendiente, el más grave, este tema de los consejos. ¿Y ves ambiente en los sindicatos de la enseñanza? Anoche había reunión de la coordinadora, se anunció, más allá bueno del paro de, anunciado por Ades Montevideo, ¿no? Sí, sí. ¿Hay ambiente para avanzar en medidas, en acciones concretas, o debería haberlo? Yo creo que hasta fin de febrero, cuando se expidan las instancias nacionales, no habrá avances en ese sentido, más allá de lo que pueda ser una declaración conjunta, claro, que indudablemente ustedes de parte nuestra ya la conocen, la autonomía del ente, la necesidad de mantener los consejos, el respeto a la profesión docente, al carácter universitario. En eso no es que, en el caso de magisterio, no es que esté de acuerdo, ya salió con eso a la ciudadanía. Así que en ese territorio habrá todas las puertas abiertas que correspondan, pero en lo que refiere a acciones concretas, recuerdo que hay dos instancias, las reuniones nacionales de las distintas ramas de la enseñanza, claro, y la reunión del PIT-CNT para definir una estrategia general. Tenemos que terminar. Pareciera que se levanta la bandera de la defensa de la educación pública una vez más. Vos hablaste ahí al pasar de los 100 años, hace más de 100 años. Capaz que conviene en algún momento hacer una recopilación de lo que, por qué hablas de más de 100 años, ¿no? Y del comienzo bandera de clases, que pues no vamos a vernos seguramente antes del 1 de marzo, del 2, que decía Ángeles que comienzan, ¿Hay algo para decir de cómo van a arrancar las escuelas? No, podemos vernos a las órdenes. Mañana hay un secretariado de ADEMU. Yo les decía que el secretariado tal vez resuelva, o algunos vamos a proponer, un envío de comunicación e información amplia, convocatoria a distintos integrantes para generar alguna instancia después de FUN ya masiva y de repercusión, pero no tenemos problema porque hoy, por ejemplo, yo arreglé mis horarios para comenzar con unos tribunales ahora después que salgo de acá, así que voy a tratar de estar a disposición porque creo que nos planteamos informarle a la ciudadanía paso a paso los resultados de las negociaciones y así lo estamos haciendo. Creo que la reunión del miércoles con el Partido Colorado es una reunión importante. Mañana allí está el futuro director general de la ANEP, que es Robert Silva. Uh-huh. Así que creo que estamos en instancias. Nuestro camino es llegar a esta ley de urgente consideración con 5 problemas menos. Bien. Daisy, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, un placer como siempre. Les lee libros de versos y no les pone orejones.